¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Guillermo, a ver, contanos qué conclusiones han sacado de esta jornada de arquitectura pampeana. Bueno, como vos bien lo decías, se desarrollaron la sexta edición de la Jornada de Arquitectura Pampeana, que bueno, incluyeron muchas actividades, charlas virtuales sobre sistemas constructivos. También una exposición en el CMC que todavía está disponible para todo el público en general sobre obras de arquitecturas y croquis. Y el último evento, bueno, dos recorridos urbanos, uno que hicimos en Santa Rosa y otro que realizamos en General Pico. Y el último evento fue un foro que fue presencial el 2 de julio, que lo desarrollamos en el Hotel de la Campiña, donde expusieron seis municipios de áreas con sus áreas técnicas, la Subsecretaría de Planificación Territorial, la Sociedad de Planificación Territorial, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial y el área técnica del Colegio de Arquitectos. El tema del foro fue la planificación urbana, o sea, los desafíos de la planificación urbana, y la verdad que después de esa larga jornada, porque comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, creo que el denominador común de no solamente de nosotros como organizadores, como institución, sino de todos los que participaron, todos los organismos técnicos que participaron, fue una satisfacción general. A tal punto sí. Que, en el mismo evento se propuso poder hacer un bis, o sea, hacer la posibilidad de continuarlo ya en un debate, porque fue todo exposición. Ah, bien. Guillermo, destacaron en alguna declaración que hicieron al finalizar este evento la participación, bueno, no solo decías, bueno, de arquitectos, por supuesto, y del colegio, sino que se involucraron funcionarios, concejales e intendentes. Destacaron eso ustedes. ¿Por qué lo hicieron? Sí, nosotros en realidad este primer encuentro habíamos invitado a todas las autoridades municipales, podríamos decir, tanto ejecutivas como legislativas. Uh-huh. Y lo destacamos porque muchos acudieron al encuentro, o sea, me hubiera gustado que hubieran venido los 80 municipios, claro, o las 80 localidades, podríamos decir, bueno, son todos municipios. Uh-huh. Pero bueno, creo que esto es un puntapié inicial, entonces que haya habido municipios, aparte de los que pusieron, otros vinieron a ver y a escuchar, creo que es importante porque eso se va replicando y se va copiando, ¿no?, las buenas acciones. Entonces, creo que haya habido muchos, a nosotros nos reconforta, porque quiere decir que lo que estamos un poco poniendo sobre la mesa de discusión es un tema a resolver en muchas localidades de la provincia. No es algo que detectamos solamente nosotros, sino que las personas que están en la dirección de esos municipios también lo perciben y lo quieren abordarlo. Entonces, bueno, bienvenido que hayan aceptado la invitación y se haya quedado hasta el final y al día siguiente en el colegio hayan empezado a llamar. Así que eso es un muy, muy satisfactorio por todo el trabajo que nos lleva a realizar un evento así, un evento que si es por primera vez en la provincia. Entonces, eso nos lleva a festejarlo, a celebrarlo de una manera única, porque era en una de las notas que me hicieron cuando terminó cuando comenzamos el evento, era algo que anhelábamos hace mucho tiempo desde el colegio, y bueno, que lo pudiéramos concretar fue muy bueno. Claro. Guillermo, los municipios más chicos acá de la provincia de La Pampa, ¿convocan al colegio o arquitectos cuando están analizando la planificación de sus localidades, o eso ocurre únicamente en las ciudades grandes? Nosotros en la provincia tenemos muchos municipios que no tienen más de 3.000 habitantes, esa es nuestra realidad. Sí. Y esos municipios, quizás la planificación urbana o la palabra planificación, pues les quedamos como muy grande, o sea, porque están necesitando inicialmente un ordenamiento territorial. usos, forma de ocupación del suelo, en esos municipios no se hacen grandes loteos, o sea, entonces son municipios que no están en, podríamos decir, en proyección de una expansión, sino que están desorganizados. Entonces, y eso por ahí es uno de los problemas más importantes que tenemos dentro de la provincia. Los que ya piensan en planificar son aquellos que, tanto desde lo público o desde lo privado, necesitan extender su superficie, necesitan incorporar equipamientos que no los tienen y ubicarlos dentro de su trama. Bueno, tienen otras complejidades y a esos son los que por ahí necesitan de una planificación porque al momento de invertir recursos, cuando está planificado, se pueden optimizar. Entonces, creo que la palabra planificación, por ahí hay para algunas localidades, es muy grande. Entonces, desde el colegio, nosotros, aquellos pequeños municipios que hoy, nosotros incluso lo detectamos por algunas presentaciones, incluso que hacen algunos de nuestros colegas, claro, donde por ahí las documentaciones no son revisadas por las técnicas, están aprobadas a veces por el intendente municipal, con todas las responsabilidades que asume un funcionario del Ejecutivo, aprobando un plano, por ejemplo, lo hace en función de no tener un responsable, lo hace en función de poderle salvar a su vecino la presentación del plano, pero él está asumiendo responsabilidades que no las podría asumir porque no tiene la capacitación o no tiene la formación para hacerlo. Entonces, y eso nosotros lo vemos en presentaciones de muchos municipios, de muchas localidades. Y bueno, ante cada situación nosotros tratamos de comunicarnos con el intendente, con el municipio, o quién aprobó el plano. Entonces, explicándole cuáles son las responsabilidades asumidas, que lo puede hacer porque está dentro de sus funciones como intendente, pero que no es lo que corresponde. O sea, es como si estuviera recetando, ante una enfermedad, estuviera haciendo una receta médica. No lo podría hacer porque no es médico o no está haciendo una representación legal porque no es legal. Bueno, tampoco puede hacer una firma de plano porque no es técnico. Entonces, claro, esas cosas son las que hoy nos ocurren, con las que nos vemos día a día, y creo que esto sirve. O sea, nosotros de la institución siempre nuestro objetivo es sumar desde que abrimos otra puerta del 2016 y ir subsanando este tipo de cosas, y es todo un camino de un trabajo de hormiga, pero es un camino que de a poco vamos transitando, y creo que con ayuda y con un poco con el conocimiento vamos transmitiéndolo, vamos generando pequeños pequeñas transformaciones, como podríamos decir. Bien. Guillermo, te cambio de tema, bueno, pero vamos con lo mismo. En las últimas horas ustedes adhirieron a una declaración de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos por el tema de Procrear 2. A ver, contanos, sí, qué cuestionamiento le están haciendo a ese programa y bueno, y al que adhirieron ustedes acá del Colegio de Arquitectos de La Pampa. Nosotros, el 23 y 24 de junio se realizó la segunda reunión de la Federación. Sí. En esa reunión de la Federación se comentó sobre una reunión que ahí se había tenido el día previo, el 22 de junio, con el arquitecto Negro, que es el subsecretario de Planificación del Ministerio de Desarrollo y Hábitat. En esta reunión, un poco fue solicitada por la Federación a pedido de que en la primera reunión que habíamos realizado en abril se había gestionado, en base a algunos cuestionamientos que veíamos en todas las provincias sobre el desarrollo del programa. Entonces, la mesa ejecutiva gestionó esta reunión, y previo a la segunda reunión que se desarrolló en Buenos Aires, la segunda reunión, se tuvo este encuentro con autoridades del Ministerio. Una vez el desarrollo realizado este encuentro y que se comentó a todos los colegios del país, Entre todos decidimos enviar una nota, primero al ministerio, directamente dirigida al ministro, y ese acuerdo, podríamos decir, que logramos entre todos los colegios del país, transmitirlo a la matrícula y transmitirlo a la población en general, porque a nosotros un poco nos preocupa más aquel que toma la operatoria, en realidad que creemos que es el perjudicado, ¿no? Es el beneficiado, pero es un beneficiado, podemos decir, entre comillas, y es lo que hemos un poco transmitido y hemos adherido en conjunto con todos los colegios del país. Guillermo, ¿cuál es el cuestionamiento que le están haciendo puntualmente al programa? Hay un requisito. El programa, nosotros estamos muy de acuerdo con el programa en sí, o sea, creemos que es importante, eso está fuera de lo que es la discusión del programa, o sea, nosotros apoyamos la realización del programa. Sí. Lo que nosotros le pedimos mira, el año pasado, en noviembre del año pasado, hicimos un acuerdo, incluso un convenio con el ministerio, donde dentro de unos puntos de acuerdo establecimos la figura de nuestra participación profesional dentro del programa. Y es lo que vemos hoy que no cumple el programa, o sea, el programa hoy no establece la presencia del profesional o del técnico al comienzo de la operatoria. Y eso con todo lo que implica eso, o sea, prácticamente se le exige al tomador del crédito que presente la documentación al final del programa, cuando ya tiene su casa no terminada o a medio hacer, porque en realidad es lo que estamos viendo y es lo que está ocurriendo. En el programa 1, en el que se realizó en el 2012, cuando uno era sorteado y era beneficiado con el crédito, dentro de la documentación inicial que tenía que presentar el banco para que el banco decidiera el otorgamiento de ese dinero o el depósito del dinero, toda esa documentación tenía que tener la responsabilidad de un técnico o un profesional. Hoy la operatoria, y eso un poco justificativo de parte del ministerio, es que por cuestiones de acelerar los pasos, el tomador de crédito lo hace todo de forma virtual y tiene depositado su dinero y no hay una comunicación efectiva por parte del programa para ese beneficiario de decirle contratar un profesional, contratar un técnico para la supervisión, porque al final lo vas a necesitar presentar a todo, pero es importante en el desarrollo de la concreción de la vivienda. Entonces, ante no estar ni la comunicación implícita ni explícita, se le dice que opte por un prototipo y que tiene todo, nos está pasando lo que está pasando ante aquellos que están tomando la operatoria, y lo que nosotros advertimos es eso, o sea, es tratar de modificar la forma de la operatoria para que aquel que sea beneficiado realmente sea beneficiado por el real y no sea beneficiario con todos los problemas que acarrea el no tener una documentación, no poder hacer una programación de costos. Entonces, bueno, todo aquel que ha construido sabe que si no tiene una programación de su obra, de costos, más cuando el dinero no es propio, sino tiene un dinero que viene a través de un préstamo, si no le sacan, si no lo optimiza, si no lo, no, no lo planifica, de vuelta volvemos a la planificación, los recursos no alcanzan para la concreción de la vivienda. Claro, bien. Bien, Guillermo, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. Bueno, sí, te comento algo que esto es medio como primicia, porque anoche, creo que a las 21 horas, la Federación mandó a todos los colegios del país una nota donde el el ministro Ferraresi había llamado para convocarnos a una reunión para ver la posibilidad de revertir esto que estábamos cuestionando nosotros. Así que, eso también es positivo, porque la nota nosotros la presentamos la semana pasada y, ya una semana prácticamente estamos teniendo una invitación a charlar y a poder avanzar en solucionar esto que nosotros lo vemos y que nosotros calculamos que también lo deben ver las autoridades del programa, porque los números de cómo se está desarrollando y de los finales del programa lo ven ellos nada más. Entonces, eso es muy muy importante que hayan escuchado no es un reclamo, sino es, podríamos decir, hayan escuchado la sugerencia. Sugerencias que podemos hacer nosotros para que el programa salga de la mejor forma. Ah, bien, o sea que recibieron respuesta a esa nota. Exactamente. Bien, y anoche nos comunicaron para todos los colegios que en la semana seguramente se va a acordar una reunión. Yo voy a ver si esta semana puedo tener alguna reunión con el presidente de la federación para ver que cuando la reunión que se avanzó y un poco los temas que se irán a tocar. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos por la nota.